Lectura. Tú y tú. Tengo un pajarito. Repite después de cada pausa. 我有一只小鸟，又会唱歌，又会飞。中国在哪里？里面还是外面？ Ahora lee al mismo tiempo y al mismo ritmo que la voz. 我有一只小鸟，又会唱歌，又会飞。中国在哪里？里面还是外面？